voy pa' dos días tropeando despacio por el sendero. No es de apurar el bacaje porque está purito el cuero. Y la lluvia que no afloja me está calando hasta el hueso. El poncho viejo no aguanta la furia del aguacero. No ha visto boliche en leguas y ya traigo el chifle seco. Me hace falta un trago de caña pa' calentar el tripero. Voy armando bajo el poncho con chala un cigarro grueso. Papitarlo despacito bajo el ala del sombrero. Quien haiga la luna llena que viene a limpiar el cielo. Voy a poder hacer noche y amarguear al lado del fuego. Aunque el poncho esté mojado, traigo seco los pelegos. Si no me tapo es lo mismo, mucho peor duerme mi perro. Invierno pa' andar tropeando, por suerte mañana llego. Dejo el bacaje en la estancia, cobro los pesos y vuelvo. Tengo que volver despacio pa' no matar el overo. Me está esperando otra tropa y es ganado cabortero. Tengo que volver despacio pa' no matar.